grande. Y yo aquí suspirando, corazón, corazón. En el fondo de mi alma hay un suspiro que se sale y que se vuelve a meter. Ese suspiro se llama cariño y mi alma no lo quiere perder. Cuando suspiro, yo siento que mi alma quiere alcanzarlo y se va otra vez por él. Es el mismo suspiro que reclama, dime mi vida si tú vas a volver. Hay suspiros fingidos que fabrican los que no tienen ya nada en qué pensar. Ellos confunden el aire que respiran con las ganas que tienen para amar. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, corazón. De tanto suspirar ya me dio asma. Mi suspiro es amor verdadero y es un beso que yo te quiero dar. Vuelve pronto, cariñito amado, pa' ponernos los dos a suspirar. El juramento de amor que tú me hiciste ya va pa'l año que se va a cumplir. Y aquí me tienes por ti suspirando y presiento que no va a venir. Hay suspiros fingidos que fabrican los que no tienen ya nada en qué pensar. Ellos confunden el aire que respiran con las ganas que tienen para amar.